Bueno, osos, ya regresamos a esta, su última parte del su programa número 13 de La Chaqueta. Y pues bueno, ahora sí que ya hablamos sobre esos dos pequeños temas que queríamos tocar. Que ni tan pequeños, ¿no? Porque al final de cuentas... amplios al final de cuentas. Sí, nos dieron como que mucho de qué hablar. Les agradecemos a todos los que estuvieron el jueves de chat por todas las ideas, al enano, a Rulo. ¿Quién más estuvo, Chango? Estuvo también Joshua, estuvo también Carlitos, entre otros, que la verdad ahorita no me acuerdo de los nombres, pero fueron los que estuvieron proponiendo los temas. De hecho, hay algunos temas que realmente nos parecen muy interesantes, que pensamos hacerlos en un programa ya más largo. Uno de ellos es sobre la música gay y un poco sobre la música de los osos, lo que son artistas o cantantes que son para el mercado de los osos. Lo hablaremos probablemente con un invitado desde Chile, si no me equivoco. Desde Perú. Desde Perú. Y tenemos otro que va a ser especial, ese sí no se los voy a decir, para el último programa en vivo. Y es uno que, como el del hacer el oso, va a dar mucho de qué hablar en cuanto de que todos tenemos algo que decir acerca de ese tema. Bueno, casi todos. Sí, porque ya tenemos algunos conocidos que pues aún no han tenido ahí la suerte. Ahí se enterarán. Pero pues bueno, ahí luego te explicamos algo. Pero pues bueno, vamos a llegar a las conclusiones de este programa, Javo. Vamos a empezar contigo, ya que tú eres el que más quiere hablar el día de hoy. ¡Mentira! Pero te mueres de ganas, ¿verdad? No, nada que ver, chavos. Pues nada más, como conclusión sí les diría que... fácil. Este es el primer año en Mérida en que se toma o se toca de manera tan profunda la cuestión de las festividades del orgullo gay. Que si se lograron muchas cosas por alianzas políticas, que si se lograron muchas cosas de grupos... que están en desacuerdo con lo que ya existe, que si en el Instituto de Cultura está una amiga que es gay friendly y quiso que justamente para estas fechas se lanzara una mesa panel referente, que si Dios está enojado con los heterosexuales y ahora son sus mejores amigos los gays y las vestidas, en realidad nada de eso importa. Lo que importa es que por fin tenemos ofertas para ir a ver, para conocer y para que se abran nuestras cabecitas en cuanto al entendimiento de la homosexualidad, no como un fenómeno social, no como algo ajeno a nosotros, sino como el día a día. Hay literatura gay, hay encuentros de arte gay, hay verbenas, hay muchas formas de expresión homosexual, no solamente la disco, pero ni una de esas cosas vale lo suficiente si tú no asistes a esos eventos. Entonces mi conclusión es que la mejor manera de festejar las festividades del orgullo gay y de hacer una verdadera festividad de todos estos eventos es asistiendo y siendo parte de los eventos. No tienes que opinar, no tienes que hacer nada, simplemente ir a disfrutar de lo que se hace para ti. Claro, ya si tú quieres opinar, ya está de más, pero de entrada es libre y no te exige nada. Claro, fíjense que algo muy bueno. Conclusiones, es cierto. Ok, como conclusión, pues sí, que se animen a ir a cualquiera de las festividades. Hay algo muy claro que se ha visto año con año. Si tú, por ejemplo, dices, ay, es que yo no quiero ir porque, ¿qué van a decir mis amigos? Que no sé qué. Pues fíjense que hay un frente, dos frentes heterosexuales que van apoyando a la comunidad gay durante la marcha. Uno de ellos es el gremio artístico, que muchos de los, como varios de ustedes podrán saber y por lo que escucharon en la semana pasada con Ana Elvira, pues sí hay gente gay dentro del medio artístico. Y pues bien que mal, estos actores, pintores, diseñadores que son heterosexuales, pues quieren apoyar el hecho de la igualdad en los derechos. Entonces ustedes pueden ir, se pegan con el frente de artistas y pues adelante, que marchen. El chiste es como que salir a la calle, ya seas homosexual, heterosexual, bisexual, travesti, transgénero, intersexual, ir y pedir como que el respeto, ¿no? Y pues si llevas una pancarta diciendo queremos respeto e igualdad o cualquier pensamiento que ustedes quieran, pues es más que bienvenido y es muy agradecido. Yo voy todavía con los huevos en la garganta, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Ya creo que nos hemos lanzado, Chango y yo, a dos marchas en el DF. Ya es justo y necesario. que hagamos una acá en la ciudad de Mérida. Claro, y sí, realmente da mucho nervio. Bueno, a mí no tanto, porque en realidad soy muy abiertamente homosexual en mis en mi trabajo. Qué gay eres. Con mi familia. Pero bueno, aún así, siempre temes un poco la reacción de la gente. Sobre todo porque no la conoces. La del DF, pues ya sabes más o menos cómo es el show. Pero acá no, entonces... Pero pues hay que armarse un poco de valor, ¿no? Y también pues ir, ¿no? A hacer la diferencia. Yo creo que decías tú que es importante asistir a los eventos. Yo creo que sobre todo porque una de las herramientas que se tienen en contra de muchas cosas que por desgracia siempre tenemos, acabamos tocando y son parte de la comunidad gay, como por ejemplo la discriminación, como el rechazo, como las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH-SIDA. O sea, realmente muchas de las herramientas, sino que la mejor herramienta que tienes en contra de esas cosas es precisamente la información. Entonces a veces pasa que muchos no saben ni siquiera de la existencia de asociaciones civiles, de ONGs, en las que pueden, digamos, apoyarlos o albergarlos. Entonces finalmente es importante que asistan, que sepan pues con quiénes contar, que sepan también... que no olviden, ¿no? Algo que me pasa siempre cuando hablamos de la comunidad y cuando se viene, o sea, viene a nosotros la polémica de por qué ir, que por qué la marcha, que qué hueva, el hecho de que pues nosotros nos está tocando un, podríamos decir un buen momento, pero ya un mejor momento que hace muchas décadas. Realmente muchos de los que están acá en la comunidad gay pues no saben lo que costó que también que sucedieran todas estas cosas. Es como el fenómeno del Junior, de que disfrutan, despilfarran las herencias, despilfarran el dinero y no saben ni tienen idea de dónde provino ese dinero. No saben que los papás tal vez se rompieron la madre, que se dieron en el sol, que lo que pudieran haber hecho. Lo mismo pasa con la comunidad. Ahorita tienen libertades, ahorita ya tienen, han ganado ciertos privilegios, pero esos privilegios costaron. Entonces es bueno enterarse, ¿no? Un poco acerca de la historia, ¿no? De dónde viene eso. Y que hubo mucha gente, ¿no? Que luchó y que por eso también mucha gente que murió durante el proceso, ¿no? Entonces es importante que no perdamos un poco la memoria histórica y que se informe, sobre todo para las nuevas generaciones que no están informados, que vayan, que asistan, ¿no? Es importante. Y con respecto a los mitos, ¿no? Eso no vamos a hablar nada. Y con respecto a lo de la marcha también, es importante que vayamos los de Midver, que seamos un contingente pues notorio, o sea, que se haga ver, que destaque de una u otra manera, me refiero de que en número. Y que pues podamos empezar a ser reconocidos. No es algo que queremos hacer en Midver, que por primera vez participe la comunidad oso de manera organizada. Quiere decir que no hayan habido osos antes, pero que ya sea algo que las otras comunidades, el resto de la comunidad gay, empiecen a identificar, ¿no? ¿Quiénes son los osos? Y aquí estamos, ¿no? Entonces, y nos vemos en la marcha y estén pendientes de los otros eventos. Ok, y tomando el tema de los eventos, pues vamos a nuestra sección ¿Qué sucede en la comunidad? ¿Qué sucede en la comunidad? ¿Qué sucede en la comunidad? Ya tenemos cortinilla. Bueno, ya podemos armarla con lo que acabamos de hacer, pero bueno, ¿qué sucede en nuestra comunidad? Pues bueno, Pander nos está haciendo el favor ahorita de hacer algunas modificaciones en la página principal con el fin de que, bueno, se vea más limpia, que esté más organizada la página. Sí les quiero hacer como que mucho hincapié que si por ejemplo ustedes ponen su mouse encima, por ejemplo donde dice galería, van a tener acceso a todas las fotos y todos los videos de la comunidad. Si le dan clic donde dice comunidad, van a ver que se despliega un menú. Bueno, sin darle clic, nada más poner el mouse encima, aparece miembros, eventos, chat, blogs, grupos. Entonces que le den un ojito a eso para que igual conozcan un poquito más su página y que sepan un poquito más cómo usarla. Y todo esto pues con el fin de que, bueno, se vea más limpia y más organizada nuestra página. ¿Qué más tenemos, Javo? Tenemos el primer evento, bueno, en nuestra lista es el 19 de junio de este año a las 3 de la tarde. Los esperamos en el Parque de la Mejorada para el inicio de la Marcha del Orgullo Gay. El recorrido es de Mejorada a la Plaza Grande, pasando por el Pasaje de las Coquetas, hasta llegar, ¿no?, finalmente a la Plaza Grande. Oye, en Javo, donde se pretende que la gobernadora baje de nuevo a saludar a los que marchan. Oye, Javo, una pregunta, ¿cuánto tiempo te tardas caminando de Mejorada hasta la Plaza Grande aproximadamente? No sé, o sea, si es en la marcha, es sí, aproximadamente una hora, hora y media. Ok, pues bueno, así que lleven tenis, váyanse comoditos, lleven sus botellas de agua, lo que sea necesario para que no se nos deshidraten ahí, para que no se nos derritan, para que no les hagan callitos en los pies. Acuérdense, es una marcha al final de cuentas. Y pues bueno, como decía Javo, esto es el sábado 19 de junio a las 4 de la tarde. Javi, ¿no has confirmado tu asistencia? No, porque probablemente no vaya. Okay, y bueno, el 26 de junio, el sábado 26 de junio, tenemos el karaoke en Elixir. Elixir es un bar que se encuentra en el remate de Montejo. Y bueno, el sábado 26 a las 10 y media nos vamos a reunir. Se van a reunir los osos. Nosotros estamos lejos, vamos a estar en el de DF. Corresponsales en la marcha del así DF. Así es, corresponsales en la marcha del DF. Pero bueno, ahí va a estar el resto de los miembros de la comunidad. Van a estar los otros administradores. Y bueno, pues aprovechen, ya habíamos hablado del lugar. Es un lugar muy bonito, es un lugar que está en un segundo piso. Es una terraza bar, que tiene una vista muy bonita hacia el Paseo de Montejo. Que tiene todo, muchos servicios para que ustedes se las pasen bien. El restaurante, en la comida. Tienen karaoke, tienen música en vivo. Y pues realmente es un evento para que ustedes pues aprovechen, ¿no?, a reunirse en otros lugares distintos a los que nos reunimos para hacer las fiestas, ¿no?, para salir un poco de la cueva y pues pásensela chido, vayan, asistan, diviértanse, porque la verdad yo creo que se la van a pasar muy bien, va a ser un buen evento. Ok, y pues bueno, también tenemos el día lunes 21 de junio a las 7 de la noche en la ex escuela Andrés Quintana Roo, que se encuentra frente al Parque de Santana, la mesa panel de asociaciones civiles en el marco de la primera semana alternativa cultural gay, en la cual el Chango del Mal va a estar como ponente. Y pues a ver cómo te va, Chango, cómo te sientes. Pues ya dije, me siento muy nervioso, pero bueno, hace rato hablaba de que el conocimiento es da herramientas y da valor. Entonces yo creo que pues sí, ya ir preparado, saber de qué se va a hablar, pues realmente todo va a fluir padre, va a fluir bien. Y pues bueno, les espero, ¿no?, ahí para apoyarnos y para que también ustedes sepan, tal vez a los que no han tenido la oportunidad de saber o que han estado interesados en saber cómo surgió la comunidad, en dónde están parados, qué es esta comunidad y para dónde va. Pues que asistan, ¿no? Porque eso es importante. Realmente es para el público abierto, para el resto de la comunidad gay, también para la comunidad heterosexual, pero también es un evento para ustedes, ¿no? Para que sepan y para que apoyen también a su comunidad. Así es, pues bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita en la comunidad. Por favor, confirmen su asistencia a los eventos. Ya tenemos, por ejemplo, para el karaoke a 7-8 personas confirmadas, 3 que probablemente podrían asistir. Así que únanse, pásense la padre ahí en el remate de Montejo. Se pone muy padre. Igual en la marcha ya tenemos gente confirmada, cosa que nos da muchísimo gusto. Ya somos 7 los que vamos a ir. Ay, perdón que interrumpa, porque con respecto al confirmar la asistencia a los eventos, siempre hemos dicho que es muy importante. Digo, a veces no es un indicador muy claro de lo que va a pasar en los eventos, porque siempre, muchas veces, mejor dicho, confirman 20, llegan 65. Pero pues en este caso, por ejemplo, del bar, sería importante que sí confirmaran su asistencia, porque la reservación y lo que sería el espacio que nos puedan prestar para que estemos cómodos, para que estén ustedes, tengan asiento, tengan un lugar donde estar, pues depende de su asistencia. Entonces, los que sí realmente están seguros que van a ir, por favor, confirman su asistencia y pues ahí los ven. Claro que sí. Y pues bueno, ya vamos a despedir el programa. Y pues bueno, primero me voy a despedir de mi compañero Javo. Está en shock. Con algo que no estoy muy seguro que esté de acuerdo. Bueno, Javo, bueno, no pasa nada. Javo, nos despedimos de ti. El corazón de Melate. Ya nos vamos, ya nos fuimos. De hecho, ya no estoy acá. Nos vamos en la marcha del orgullo, no nos vamos en el karaoke, porque yo voy a estar en el defectuoso con los chamacos. Pero sí voy a regresar al próximo evento, que no sé cuál es, y espero que todos ustedes me cuenten cuán chido y cuánto cantaron en Elixir. El Osotón va a ser el siguiente evento después. Así que, y no hablamos de eso. Pero pues ya hablaremos del Osotón. Así que los esperamos en los diferentes eventos. Participen, asistan, porque de nuevo, nada de esto sirve si ustedes no van. Así que estos eventos están hechos para ustedes. Disfrútenlos y asistan. Nos vemos. Pues, echa rápido un comercial del Osotón, Javo. El Osotón es el día 17 de julio, y pues bueno, como ya saben, nos están cobrando un charge, un cargo, por mantener la página de Meetver. Obviamente nosotros no pretendemos en lo más mínimo cobrarles un centavo porque ustedes estén alojados en Meetver y tengan a su disposición todos los servicios de esta comunidad. Meetver tiene la idea de que debe ser gratis para todos nosotros, para todos ustedes. No obstante, queremos recaudar fondos para que podamos pagar cuestiones del servicio. Y para eso vamos a tener una especie como que de kermés, fiesta. Algo que es importantísimo es que va a ser una de esas fiestas que hemos tenido, donde va a haber piscina probablemente, alcohol como siempre lo hemos manejado, refresquitos como siempre lo hemos manejado. Y van a haber diferentes dinámicas, ¿no? Una de esas dinámicas es que probablemente estamos viendo si se hace o no, igual que nos comenten para saber, pues por ahí una venta de besitos. Si les late, comenten para saber si nos arriesgamos o no. Y pues van a haber ventas de merchandising, camisas, stickers, pulseritas, collarcitos, banderillas y todo con el motivo de Meetver y del orgullo oso, ¿no? También es como nuestra aportación a la cuestión del orgullo oso, pero un poquito más tarde, dando chance pues a que nos recuperemos todos. Claro, claro. Y pues bueno, gracias Javo, fue un gusto tenerte en otro programa más en nuestra emisión número 13. Ñaca. Y pues bueno, me despido de mi compañero Chango del Mal. Pues yo me despido de todos ustedes, hasta la próxima ocasión. Pues ahí nos vamos a ver, como dice Javi, en la marcha. Espero que me vayan a visitar, que se vayan a dar una vueltecita ahí por lo de la ponencia el día 21. Y pues sigan esperando mejorías, sigan esperando cada vez cosas pues más padres en la comunidad. La comunidad va creciendo, sigue siendo cada vez más amplia o más ancha, dirían. Y pues aquí estamos cada semana. Ya se acerca el final de la temporada, me parece, ¿verdad? Sí. Pero no se preocupen porque para el fin... En esta recta final tenemos como varias sorpresas. Como el... Como la transmisión. Desde lejitos. Claro. Pero bueno, nos quedan dos programas grabados y un programa totalmente en vivo, en el cual nos vamos a despedir de todos ustedes. Vamos a esperar muchas llamadas ese día, esperamos mucha gente. Y pues bueno, ¿es todo, Chango? Sí, yo ya. Okay, yo ya di lo que tenía que dar, sobre todo porque hoy trabajé. Entonces me quedan 5 segundos de vida, 4, 3. Muchas gracias, Chango. Y pues bueno, me despido de todos ustedes. Siéndoles, pues bueno, sobre todos estos relajos de que, bueno, se metan a la página, que conozcan todos los servicios, que nos dejen sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Ya nos quedan 3 programitas y queremos hacerlo lo mejor posible. Disculpen si este programa fue un poquito improvisado, pero pues bien que mal tratamos de hacer un poco dentro de nuestra semana, que fue un poquito ocupada. Para la siguiente semana ya les traeremos un reporte de todo lo que pasó en la marcha del orgullo gay aquí en la ciudad de Mérida. Y también queremos tomar ahí un temita que lo vamos a dejar sorpresa. Y pues bueno, les mando un abrazo muy fuerte y cuídense mucho, protéjanse, escuchen las campañas, háganles caso a las campañas, por favor. Déjenos todos sus comentarios que quieran, saludos, mentadas de madre, no es cierto. También. Sí, de todo. Y pues bueno, siempre es un orgullo hacer este programa, siempre es un orgullo ser un oso, siempre es un orgullo estar con todos ustedes. ¿Qué pasó, Chango? Quedan 2 programas. A mí sería interesante que, a ver si en estos días se apuntan para venir a visitarnos al programa. La gente que ha venido por acá, que ha pasado por esta casa, por esta cabina de radio, han dicho que se la ha pasado muy bien. Y es que realmente nos las pasamos muy bien aquí grabando. Entonces, para lo que queda, el poquito que queda de esta temporada, pues a ver si se animan, ¿no? A venir. Y pues hacer un programa otra vez con público, con invitados, claro. Con un chingo de relajo. Y pues bueno, les recomiendo la película de Hedwig and the Angry Inch. ¿Esa? Que sí, es de John Cameron Mitchell, así se llama el director, que ha hecho además de esa película, una película que se llama Shortbus, que habla sobre sexualidad, sobre distintas maneras de llevar la sexualidad, desde lo que es el transgénero, bisexualidad, homosexualidad, lesbianismo, etc. Son muy buenas películas. Lo que queda de la semana en para igual celebrar la semana del orgullo gay, pues a ver si se checan esas dos películas también, son realmente películas que valen mucho la pena ver. Ok, y pues bueno, como diría un musical, Rent, vivan su vida en amor. Y esto es Midver, la comunidad que hace comunidad. La comunidad que hacemos todos. La comunidad hippie, ¿no? No, la comunidad que hacemos todos. Y pues bueno, yo soy Kenzo Panda y esto fue La Chaqueta. Yeah, ya podemos comer palomitas.